Yo vivo acá prácticamente toda la vida, la señorita Patricia fue mi seño, o sea, acá en el jardín. He participado en diferentes actividades y bueno, y acá particularmente con el centro de salud es una realidad que yo mismo, teniendo obra social, muchas veces uno por una cuestión de cercanía es mucho más práctico, como se dice, es un centro de atención primaria, uno siempre viene acá, es parte de la comunidad, es parte de la historia del barrio. Yo quiero remarcar la diferencia que hay en otros barrios, se están haciendo unidades nuevas de salud, en el caso de Sol y Verde se lo están haciendo prácticamente al lado, entonces el cierre en algún punto se equilibra, pero la realidad es que acá no tenemos nada y tendríamos que ir o a Frino o a Croacia o a Sol y Verde, lo cual también implicaría que se saturen esos lugares y implicaría también una dificultad para la comunidad. Mati, vos has venido muchas veces a este centro de salud. ¿Cómo es la atención? ¿Qué puedes contar a los vecinos que venimos de otros lugares a acompañar este reclamo? No, no, la atención es excelente. Digamos, lo que siempre da pena es el tema de los recursos que escapa al recurso humano. Digamos, el personal no tiene la culpa de la escasez de los materiales. De hecho, se sobreexigen en función de eso. Si puedo dar fe, una cuestión gráfica. Una vez me robaron y me golpearon la cabeza con un arma, me cortaron. Yo vine acá primeramente y no tenían simplemente para hacerme, no sé, una limpieza, una curación, y bueno, me dijeron anda a un hospital, porque no tenían nada para coser, ni siquiera la gotita para pegar, pero es algo que escapa a los profesionales, pero la atención muy buena, y yo creo que las personas que vienen acá pueden dar fe de que siempre fueron muy bien tratados, la verdad que sobre todo las enfermeras, Rita, bueno, todo genial, muy bien.